creí en la luz, pero la luz me cegó. Creí en la fe y la fe me mató. Crecí entre oraciones y fuego, mi madre rezando, yo buscando consuelo. El cura decía, el dolor purifica, pero el dolor solo deja ceniza. Los santos me miran con ojos vacíos, sus manos de piedra ya no son míos. Y en cada misa, en cada sermón, yo sentí morir mi redención. La fe que me mató aún vive en mi corazón. Me enseñó a creer, pero nunca a perdonar. Bajo el cielo que cayó, aprendí mi lección. No todo lo sagrado viene de Dios. La sangre del vino mancha mi lengua. Las promesas se pudren en la misma iglesia. El rezo es un eco que nadie oye, un lamento que el cielo destruye. Vi al diablo en el reflejo del altar, sonrío y me enseñó a dudar. Porque ¿quién más cree? Más sufre al amar. La fe que me mató aún vive en mi corazón. Me enseñó a creer, a perdonar. Bajo el cielo que cayó, aprendí mi lección. No todo lo sagrado viene de Dios. Quemé mi rezo, mi sueño, mi nombre, porque el perdón ya no fue del hombre. El infierno no arde, solo espera, y el cielo no contesta las quejas. El whisky bendice mi confesión, mis pecados se vuelven canción. Y si Dios me escucha, sabrá mi voz. No lo culpo, pero me dejó. La fe no me salvó, me enseñó a sangrar. Bajo la lluvia recé por venganza, no por odio, sino esperanza. Si el perdón llega, que llegue tarde, porque la fe me hizo cobarde. Ahora camino sin cruz ni altar, sin cielo, sin miedo, sin hogar. Solo un corazón que aún guarda el sabor de la fe que me mató. La fe que me mató aún vive en mi corazón. Me enseñó a creer, pero nunca a perdonar. Bajo el cielo que cayó, aprendí mi lección. No todo lo sagrado viene de Dios. Creí en la fe, pero ella nunca creyó en mí.